De tal para las tías se llama. ¿Cuántos escucharon eso? ¿Algunos les dijeron eso alguna vez? Igualito que el tata, igualita la mamá. Yo vi una película hace un par de semanas que se llama Passengers. No sé si alguien la vio, pero la película básicamente trata una historia. Es una pareja, perdón, un grupo de gente que se han metido a un plan o a un programa, es la palabra, en la cual los meten a una cápsula y les ponen alguna cosa para dormirlos por 120 años. La idea es que se duermen en el año 2017, se duermen y cuando despiertan han pasado 120 años. Y entonces van a venir a vivir a otra generación, a otra cultura. Imagínense los cambios que podrían suceder en 120 años. Y entonces, viendo la película, yo me ponía a pensar cómo sería si nos durmieran a todos nosotros ahora y venimos a despertar en 120 años. Pero después pensé, ¿cómo me voy a imaginar cómo va a ser en 120 años? Así que traté de acordarme de la persona que conozco o que conocí que tenía más edad en toda la vida y me acordé de Mamalina. Mamalina era mi bisabuela, es la madre de mi señora preciosa abuela. Y entonces Mamalina nació, no sé exactamente en qué año, pero fue en 1800. Algunos de ustedes han de ser contemporáneos, pero no lo sacan. Mamalina nació en los 1800. Ella murió cuando tenía 104 años de edad. Yo pensaba, ¿qué hubiera sido si allá como por el 1930, que ella estaba adolescente y andaba ahí encendida y con lo mejor de la vida? ¿Tuvo cuántos hijos? 17 hijos tuvo ella. Y ¿cómo sería, pensaba, si allá como por el 1930 la hubiéramos encapsulado y la dormimos y la venimos a despertar en el año 2017 y la trajéramos esta mañana aquí en medio de nosotros y viniera entrando acá todos estos años después? ¿Cómo sería la vida? ¿Cómo sería el impacto? Porque lo primero que entraría aquí al ver sería un montón de mujeres vestidas tan diferente a como ella se vestía. ¿Están de acuerdo? O sea, encontraría un montón de mujeres en pantalones, con pelos pintados y ¿qué vendría diciendo? ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Se imagina usted cómo sería venir a despertar después de tanto tiempo y venir a caer en nuestra sociedad ahora? Definitivamente ya no es la época de la que la hubiéramos sacado a ella. ¿Cómo sería venir ahora acá y ver la relación de los padres con los hijos? ¿Cuándo Mamalina iba a escuchar a hijos gritarle a los padres de la manera en que ahora lo hacen? ¿Cómo va a poder andar aquí caminando la pobrecita si al salir de la iglesia, si la traemos al culto de la noche y sale de la iglesia, camina una cuadra y se encuentra un montón de hombres vestidos de mujer allá afuera prostituyéndose en tacones? Y que por más que quieren camuflajear la voz, no pueden ir, ¡hola! Y tiene que ser esa cosa rara. ¿Cómo sería venir a vivir en esta época en que no hay ningún filtro? Ahora la palabra aborto, condón, droga, sexo, es parte de lo normal. ¿Cómo sería venir a ver las familias de ahora, donde la infidelidad es lo más normal de la vida? Lo anormal ahora es entre una plática de hombres y que un hombre diga, no, yo soy fiel a mi esposa. Lo comienzan a bullear todos. Ay, miren la señorita, y empiezan a acabárselo porque no es lo normal. No es lo normal ver a jóvenes guardándose para llegar a casarse y entonces poder tener sexo. No es lo más normal. En las escuelas se reparten pornografía. Digo, ¿qué conflicto sería en la cabeza de Mamalina venir a ver ahora los teléfonos celulares? Venir a ver que ahí se puede hablar con todo. Se muere del susto. ¿Cómo sería venir en estos días a caer en El Salvador Si las casas más lindas, entre más lindas son las casas, más prisión parecen. Las colonias más lindas que hay en este país tienen más guardias cuidando la colonia que Mariona cuidando el penal. Las casas tienen que tener barrotes, cosas eléctricas arriba, aparte dos perros adentro, listos para atacar. Ayer nos mandaban una cosa y decían que a las niñas para cuidarlas se necesita de oración y de ayuno. Dos Doberman, uno se llama oración y el otro se llama ayuno. Venir a vivir a esta época definitivamente le demostraría a ella que ya no es su época. Se perdieron los valores, se perdió el respeto. Nadie le va a dar un bus en el bus, el asiento a un anciano ahora. Nadie anda por la calle saludando. Ahora todo el mundo va caminando por la calle, ni tan siquiera viendo al frente, viendo para abajo. Todo el mundo camina para abajo con los teléfonos. La gente no tiene comunicación, no se puede sentar en una mesa a platicar y a comentar el día. Todos estamos en otro rollo. Todos estamos totalmente desconectados. Ahora, ya no es la época, sin duda, de Mamalina. Y bendito Dios por eso, porque muchas cosas han evolucionado, hemos crecido, ha avanzado mucho. La tecnología ha hecho avanzar las cosas. Ahora se volvieron más simples un montón de procesos que antes eran difíciles. Todo eso está bien. Pero esta es la parte preocupante, o de lo que quiero hablar esta mañana. Que entre más vamos avanzando, cada vez nos vamos pareciendo menos al ideal que Dios tenía. Entre más avanza la tecnología, entre más la cultura avanza y se abre y aprende nuevas cosas, cada vez es ir más en contra de Dios. Hace algún tiempo, mi mamá me recuerdo que nos sentó, estábamos platicando y estábamos en la mesa sentados con mi papá y mis hermanos, mi hermana y mi hermano, como ella lo quiere tanto, si nos sentamos todos, ella pone el teléfono y ahí lo pone en FaceTime para tenerlo presente en todo, ¿verdad? Y entonces estábamos ahí todos sentados y molestando y bromeando. Y de repente mamá se levantó y me dijo, ¿por qué? Nos dijo, ¿por qué estamos hablando estas cosas? ¿Por qué están hablando estas cosas que pueden parecer tan normales ahora, pero a mí me sonroja? Estas no son cosas que deberíamos de estar sentados en una mesa hablando, chabacaneando. ¿Cómo hemos caído en esto? Y hoy nos pegó una gran regañada, todo bien suave, pero nos soltó. ¿Qué es esto que estamos hablando? ¿Cuándo se perdió el límite? ¿Cuándo perdimos las cuándo dejamos de poner un límite en las cosas que hablamos? ¿Cómo nos fuimos metiendo en esto? Y cada vez el ser más modernos es ser más alejados de Dios. El ser más apegados a esta realidad es apartarnos más del ideal que Dios tenía para con todos nosotros y para con la familia misma. El libro de Romanos, capítulo número 12. Mamalina se infartaría ahora de ver que los papás casi que le tienen que pedir permiso a los hijos para castigarlos. Hijo, venga por favor, quería decirle, mire. Le voy a castigar, escuche, le voy a castigar, pero escúcheme. Yo, no, no, no, ¿cómo no, hijo? Lo voy a castigar. No, no, no, no me pegue. ¿Cómo no? Es que usted se portó mal, así es que lo voy a castigar. Oye, ¿me lo permite? Hay que pedirle permiso ahora a los muchachos. Pueden hacer lo que les da la gana. Y se plantan y dicen, no, no, no, si yo no, yo no fui. Y ahora ya, vaya pues, vaya, lo voy a perdonar solo esta vez. Pero ya otra vez, ya no, oye, vaya, por favor, entienda, no. El libro de Romanos, capítulo 12 y versículo 2, nos dice algo que debería de guardarse en nuestras mentes y en nuestros corazones todos los días. Y no solo me refiero a nuestro vivir cristiano, sino que me refiero a nuestro vivir familiar, en nuestro vivir matrimonial. Dice la Biblia, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. ¿Cuáles son las conductas y las costumbres de este mundo? Simple, todas las conductas y costumbres que no son acorde a la Biblia. Las prácticas que tenemos que no tienen un fundamento bíblico son de este mundo. La manera que tenemos de tratar, de humillar, la manera que tenemos de vivir, de manejar nuestra sexualidad, de manejar nuestro vocabulario, que no es de acuerdo a la Biblia, son de este mundo. Y la Biblia dice, no imiten esas cosas. Probablemente sean las cosas que más nos atraen a imitar, por las que más nos sentimos atraídos a imitar. Cada día más en nuestras culturas se hace popular la idea de acompañémonos, no nos casemos. Y no solo fuera de la iglesia, dentro de las iglesias, acompañémonos. ¿Para qué casarse? Menos compromiso, menos rollo. Pero eso, ¿de dónde lo aprendimos? ¿Lo aprendimos de la Biblia o lo aprendimos de este mundo? Son prácticas de este mundo. ¿Dónde aprendimos que, bueno, voy a seguir leyendo y luego vamos a seguir hablando de más cosas? Pero dice, más bien, dejen que Dios, ¿qué? Que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes. Y esa voluntad, dice, es buena, agradable y perfecta. ¿Cómo tener una vida buena, agradable y perfecta si dejamos de imitar las cosas que hace el mundo, hacen mis amigos, hace la televisión, hace medio mundo? Es que todos lo están haciendo, es la moda ahora, es lo que todo el mundo hace, es lo que todos aprendimos, es lo que si no lo hago estoy fuera del ambiente. No imiten esas cosas y puedo garantizarles que tendremos una vida buena, agradable y perfecta. Imitar al mundo no nos trae una vida ni buena, ni agradable, ni perfecta. Será mala, desagradable y completamente imperfecta, frustrada. Es vivir y terminar frustrado de la manera en que vivimos. Estoy seguro de que, y ahora entramos al tema, que todos nosotros podríamos ser mejores padres, los que somos papás, mejores esposos, los que están casados, mejores hijos, podríamos ser mejores tíos, abuelos, si nosotros dejáramos de imitar las cosas que aprendimos mal y aprendiéramos a vivir de acuerdo a lo que la Biblia enseña. Pero cierto o no, estamos aquí nosotros para aprender a vivir de acuerdo a la Biblia. Por eso venimos esta mañana, ¿están de acuerdo? Venimos a adorar a Dios y a permitirle al Señor que renueve nuestra forma de pensar, hablar y entender de acuerdo a lo que la Biblia enseña. Y voy a partir de usar este refrán ahora para entrar en esto. Porque cuando se dice de tal palo tal astilla, no es un mito, es real. Nosotros tenemos la tendencia a parecernos demasiado a las personas a quienes queremos, admiramos o a quienes vemos todo el tiempo. Tenemos la tendencia a ser casi clones de gente a la que hemos acostumbrado viviendo. Eso puede pasar con nuestros padres. Nuestros padres terminan siendo el modelo de vida de nosotros. Y llegamos a ser padres como ellos hicieron, a disciplinar como ellos disciplinaron, a tratar como ellos trataron. O sea, de tal palo tal astilla, no es un mito. Quiero mostrarles en la Biblia. Hay un personaje en la Biblia que se llama Isaac. ¿Alguien se recuerda quién era el papá de Isaac? ¿Y la mamá? Sara. Isaac no es una persona poco importante en la Biblia. Es una persona muy importante en la Biblia. Es parte de los patriarcas en la Biblia. Sin embargo, Abraham, su padre, fue súper famoso. Y Jacob, uno de sus hijos, fue súper famoso. Así que, aunque Isaac vivió más años que Abraham y vivió más años que Jacob, su hijo, la vida de Isaac está completamente resumida en el libro de Génesis. No hay mayores datos. De Isaac no se cuenta nunca que salió de su misma zona. Y por el otro lado, Abraham dejó su tierra y se fue a vivir a donde Dios lo mandó. Tenían todos estos super viajes y estas grandes cosas. Abraham, Jacob, igual con toda su hazaña de vida, Pero la vida de Isaac parece una vida un poco más aburrida. Pero hay algunos detalles que para el tema que estamos hablando ahora creo que son muy relevantes. Abraham tuvo a Isaac al final casi de su vida. Tenía 100 años Abraham y su esposa Sara 90 años cuando nació Isaac. Y en el momento en que eso sucede, Abraham tiene un montón de cosas buenas que ha hecho. Ha avanzado muy bien en su vida. Su relación con Dios es increíble, es genial la relación que tiene Abraham y que Sara también tiene con Dios. Abraham se esfuerza porque su hijo Isaac esté protegido. Aleja de hecho a Ismael, que era el otro hijo que le nació, ¿se recuerdan? Con Agar. Lo aleja a Ismael para que se quede solo Isaac y nadie le ponga en peligro su herencia. Y le deja una herencia extraordinaria, no solamente material. Abraham era riquísimo, le deja una gran herencia. Pero además de eso, yo creo que la mejor herencia que le deja es su conocimiento y su confianza que habían aprendido a poner en Dios. La forma como habían llegado a relacionarse con un Dios vivo, con un Dios verdadero, con un Dios con el cual hablaban directamente y hacían tratos, Dios le hacía promesas y Abraham se apegaba a los requisitos y entonces recibía las bendiciones de Dios. Eso creo que era el mayor regalo que había recibido. No sé si están conscientes de esto, pero desde el momento en que nosotros nacemos, todos nosotros dependemos de la generación que está delante de nosotros. Dependemos totalmente de ellos hasta que aprendemos a valernos por nosotros mismos. Un bebé nace y no puede comer solo, no puede bañarse solo. Cuando recién nació Mía, me recuerdo que me gustaba ponerme a leer cosas para entender de qué se trataba esta nueva aventura que teníamos. Y me recuerdo que un día leí que, por ejemplo, los niños no nacen con ningún tipo de fobia. Los niños no nacen con miedos. ¿Sabe quién le mete los miedos a los niños? Un niño nace y un niño no ve una cucaracha y ¡ay, una cuca! Un niño no. Si hasta algunos se las comen. Pero eso en torno, pero es que está la mamá ahí y la mamá sí tiene miedo de que la cuca se vuelva un dinosaurio. No sé cómo se imaginan que la cucaracha de repente saque una gran boca y se la va a tragar. Y entonces la mamá ve una cuca, ¡ah! ¡Una cuca! Y entonces el niño que no entiende nada viene y piensa, ¡oh, ese animal se hace grande y se lo puede tragar a uno! Y entonces le entran los temores infundados por nosotros. Es totalmente dependiente. El niño cuando nace, el niño no dice esto me gusta, esto no me gusta. Lo que usted acostumbre a comer, las cosas que usted esté más adecuado a comer, le va a enseñar a comer y se las va a comer. Hay gente que dice, es que a los niños cuando están chiquitos no les gustan las verduras. Eso es que a usted no le mete verduras al niño cuando está pequeño, pero si usted le da de comer verduras, va a comer verduras. Porque un bebé depende totalmente de sus padres o de quienes lo cuidan. Así es como funciona. Pues Abraham fue un padre que tuvo algunas cosas muy particulares. Tuvo algunos comportamientos muy particulares. En el libro de Génesis, capítulo número 12, quiero mostrarle al menos dos cosas que creo que serán muy interesantes poderlas ver. Abraham enfrentó algunas tentaciones y posteriormente les tocó enfrentar las mismas tentaciones a su hijo Isaac. Ya no estaban juntos, pero ustedes van a darse cuenta de esto. Dice el capítulo 12 de Génesis, versículo 10. Antes de esto, Dios le ha dicho a Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela, a la tierra que te mostraré y haz esto y esto y esto. Dice que Abraham obedeció, se fue. Pero de repente, dice el versículo 10, hubo entonces hambre en la tierra. ¿Y qué hizo Abraham? Y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre que había en la tierra. ¿Qué hace Abraham cuando se enfrenta a una situación de peligro? Huir. Lo que hizo era huir de donde estaba. Dijo, aquí no es seguro estar ahorita. Tengo que huir de acá porque de lo contrario nos vamos a morir de hambre y quién sabe qué pueda pasar. Así es que toma la decisión de huir hacia Egipto. Bueno, ahí ni había nacido Isaac. Pasan algunos años, bastantes años, porque ahora Isaac tiene más de 100 años. Su hijo Isaac ya no es el niño bebé, ahora creció, tiene su propia esposa, tiene su propia familia. Y en el capítulo número 26 del libro de Génesis, vea usted lo que pasa. Después dice, hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. ¿Y qué hizo Isaac? Y se fue Isaac a Abimelec, rey de los filisteos, en Gerar. ¿Cómo responde Isaac a la exacta misma lucha que había tenido su padre? A la tentación de que había hambre. ¿Qué hace Isaac? Huir. Nunca, Isaac no tiene idea de lo que había vivido su padre. Isaac no fue enseñado, no le dijeron cuando llegue, comience a venir hambre, záfese. Pero de inmediato viene y reacciona, tal palo, tal astilla. Algunos teólogos han llegado a decir de que estas historias están mal puestas en la Biblia y probablemente se trate del mismo caso, porque son demasiado idénticas las reacciones. Dicen, no, debe ser el mismo caso y le han puesto a uno Abraham y a otro Isaac, pero debe ser la misma historia. Si volvemos al capítulo número, al siguiente, en el libro de Génesis, enfrenta otra tentación. Capítulo 12, otra vez, de Génesis. Es el siguiente. Dice, y aconteció, versículo 11, y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, vea, esto es Abraham, aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, antes de entrar Abraham agarra a su esposa Sarai. Y le dice, he aquí, ahora conozco que eres una mujer de hermoso aspecto. Imagínense el levantón para la Sarai, tan lindo como me anda cuenteando todo el tiempo. Y qué hombre más especial el que me ha tocado. Pero hasta ahí no entendía perfectamente cuál era el plan. Y por qué la cuenteada. Le dice el siguiente versículo. Cuando te vean los egipcios dirán, su mujer es. Así que me van a matar a mí y a ti te van a reservar la vida. O sea, si me matan, está bueno, pero si te venís conmigo. Pero que me maten y que te quedes vos, ya no le hallo. Así que se idea un plan. Siguiente versículo. Ahora pues, cuando entremos a la ciudad, di que eres mi hermana. Como esposo soy un rival para ellos, pero como cuñado podemos prosperar los dos. Dice, mejor que no digan es mi esposa, sino que digan es la hermana. Y entonces ya lo oyen ustedes, ya oyen ustedes a los egipcios, ¿verdad? Cuñado, cuñado, cuñado, ustedes lo oyen. Y él negociándola a la mujer, porque el pensamiento de él dice, para que me vaya bien por causa tuya y viva mi alma por causa de ti. Lo que está diciendo es, tal vez saco algo de bueno, ofreciéndote ahí. Y nosotros pues sabemos que en el fondo nos amamos. Ahora, vea, pasan todos estos años que le estoy hablando. Esto es Abraham con su esposa Sara. Todavía se llamaba Sarai y él Abraham. No, Dios aún no les había cambiado el nombre por Abraham y a Sarai por Sara. Pero pasan muchísimos años, ahora Isaac, su hijo, es un hombre mayor, está enfrentando el mismo problema de hambre, reacciona exactamente igual que el papá diciendo, voy a huir. Pero no solo eso, miren también cómo reacciona cuando llega a la tierra de Abimelec, entre los filisteos. Dice, capítulo 26 y versículo 7, y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer, a Isaac, ya no es Abraham, es Isaac. Le preguntaron acerca de su mujer y él le respondió, ¿Qué? Es mi hermana, cuñado, ¿qué onda ahí? Le dijo. ¿Te gusta o qué? Exactamente igual. Es mi hermana. Porque tuvo miedo de decir, es mi mujer, pensando que tal vez los hombres del lugar lo matarían por causa de Rebeca, pues ella era de hermoso aspecto. Así es que, hermanas, cuando su esposo anda diciéndole, ella es mi hermana, no es mi esposa, siéntanse halagadas. No, son bromas. ¿Qué trato de decirles? Que de tal palo tal astilla no es un mito. Sucede. Normalmente reproducimos nuestras conductas. Seguramente todos ustedes han escuchado cosas como estas. Una persona que es un maltratador de gente. Una persona que es un abusador de personas, que golpea y que maltrata. Lo más probable es que haya sido maltratado y abusado en su infancia y en su forma de reaccionar. La persona que es controlador, alguien que es verbalmente muy agresivo, ofensivo, es muy probable que esta ha sido la manera como fue formado y criado. Y entonces, cuando pasan los años, la reacción que tiene en su mente es, cuando enfrento estas situaciones, así es como debo responder. Y ya, y solo sale, no es que sea malo, bueno, le sale así, así aprendió, así escuchó, así es la historia de su familia, así es la historia como fue criado. No hay ningún temor o vergüenza en responder ante algunas situaciones de la manera en que le nace hacerlo. Cuando las parejas tienen planes de casarse, los que están enamorados aquí y todavía no se han casado, es tan importante que conozcan a las familias. Porque no para descalificar necesariamente, pero al menos para reconocer las situaciones que hay alrededor de ellos. Y que entendiendo las condiciones, las formas como han vivido, las costumbres que ha tenido su familia, las maneras como han sido tratados o cómo se tratan entre ellos, que en base a eso puedan hablar con total libertad y emprender un plan para solucionar eso y no quedarse amarrados o atrapados a esos patrones de conducta o esa forma de vivir que vienen arrastrando. Físicamente, no sé si se han dado cuenta ustedes, pero uno se va pareciendo mucho a sus padres. ¿Alguien se ha dado cuenta de eso? ¿Alguien se ha visto en el espejo y dice, cómo me parezco a...? Bueno, aquí veo ahorita a la par padres e hijos, madres e hijas y sí, pues. Yo, a medida que van pasando los años, voy botando cualquier opción o idea de que hubiera sido adoptado o algo por el estilo. Voy heredando exactamente los mismos genes por acá. Me van quedando aquí esas marcas que me dicen, sos el hijo de tu tata. Físicamente nos vamos pareciendo. No digo de que va a ser exactamente igual a sus padres, pero se van a físicamente nos llegamos a parecer tanto. Un día yo estaba hablando con mi suegra y le digo, un día de estos me llevé un gran susto, iba a decir, qué vergüenza. Una gran impresión, le digo, porque de repente vi a Patty hacer un gesto y un movimiento que dije, mi suegra, dije... Se hizo igualito, igualito. Yo ya sentía que me sacaba de la casa. Fue exactamente igual físicamente, se parecen tanto. Y eso sucede y va a seguir sucediendo. Y eso va a ir pasando. Sean características positivas o negativas, tenemos la tendencia a parecernos mucho a nuestros padres o a las personas con las que nos creamos, o la gente que afectó, impresionó nuestras vidas, a gente que admiramos mucho, tenemos esta tendencia a parecernos tanto. Tenemos una tendencia a actuar tan parecido, a comunicarnos de una manera tan parecida a nuestros padres. Y por, pongamos atención a esto porque creo que es sumamente importante entenderlo. Cuando uno está pequeño, uno a quien escucha hablar todo el día es a sus papás. Entonces, a la gente con la que ha estado criado, con quienes pasamos más tiempo. Entonces, la manera de comunicarnos normalmente va a ser muy similar a esas personas que escuchamos, porque en ese momento los consideramos lo único que hay. Si usted tiene una mamá que todo el día pasa diciéndole, gloria a Dios, el Señor sabe todo, el Señor tiene control de todo. Usted va a ir allá ahorita a ver a los niños y el niño ya está saltando y jugando y diciendo, gloria a Dios, el Señor lo que sea, el Señor lo que quiera. Pero si la forma de comunicarse es otra, se va a reflejar en los niños. Hay personas que tienen hábitos de comunicación o maneras de comunicación que son, como decíamos temprano, desespera a veces gente. Hay gente que tiene este hábito de todo el tiempo estar corrigiendo a los demás. Y fíjense que fuimos aquí a ver, creo que era el 2013. No, 2013 no. Tuvo que haber sido como 2010. Y, o sea, caen y están y están. Y no solamente lo saben, sino que quieren corregirlo y están metiéndose en todo lo que pueden y todo corrigen. No, ese no era el presidente que estaba. El presidente que estaba era el señor, la, la, la, la. No, eso no era. Son maneras que aprendemos y comenzamos a arrastrarlas y a veces hasta inconscientemente cosas que hemos detestado de nuestros padres. Me cae mal que mi mamá como se metía en las conversaciones, estábamos hablando con alguien y llegan y se meten, disculpen que me interrumpa, solo quería consultarles, y se quedan ahí a hablar y hablar y hablar y hablar y hablar. Pero cuando pasan 20, 30 años, sin nosotros darnos cuenta, nos estamos volviendo exactamente iguales. Aprendemos la forma de comunicarnos. A veces en la manera de comunicarnos, gente tiene esta maña de hablar, hablar, hablar, hablar, hablar y no dejar hablar a otros. Y que a veces uno quiere decirle, solo cállese un ratito para respirar. Agarre aire, que siento que me va a quedar aquí porque... Y usted, permite, mire, pero me permite contestar. Pero ahorita sí, pero mire, fíjese, habla, habla, habla, habla, habla y no se calla. O está interrumpiendo a otros para corregirlos en todo momento. O el otro extremo, no hablan. ¿Y qué tal? No hablan. Hay gente que no habla. No hay forma de comunicar las cosas que están sintiendo. No hay forma de entender qué es lo que están pasando. Otra de estas cosas que de mala comunicación, hay gente que tiene este hábito de exagerar todas las cosas, ¿verdad? Todo es exagerado. Mirá, si es que un animal, pero no era una cucaracha normal. Es que era una cucaracha, pero tenía el tamaño de un ratón. Y entonces iba tan grande, pero mirá, si, y me miraba y me hacía malas caras. Y es que era una cuca mala. Y exagerar todas las cosas. Quejarnos de todas las cosas. Ahora, no le estoy diciendo esto para tratar de recordar a alguien. Estoy diciendo esto para que pensemos en nosotros. ¿Cuántas malas formas de comunicarnos que escuchamos, aprendimos? Gente que todo el tiempo está tratando de humillar a otros. Burlarse de otros. Todo es una burla. Todo es una burla. No hay una oportunidad perdida para hacerle burla a alguien y pisotearlo en palabras y humillar a las personas y estarse riendo todo el tiempo de las cosas que hacen, dicen, piensan. Vivir criticando a otras personas, vivir hablando a espaldas de otros. Si así se acostumbró a vivir, si así era el hábito de vivir, si todo el tiempo era la forma en que se hacía, usted va a ir pasando los años y a la larga se terminará dando cuenta que está haciendo exactamente igual que como un día lo escuchó o como un día lo aprendió. Aprendemos maneras erradas de comunicarnos. Aprendemos maneras erradas de pelear. ¿Conocieron ustedes gente peleonera? ¿Tienen los que están aquí casados acostumbran a vivir discutiendo todo el tiempo? Además de lo mal que ustedes lo pasan, deberían entender que le están enseñando a sus hijos que pareciera que esa es la manera de resolver la vida. Todo el tiempo pleiteando. Todo el tiempo haciendo de una cosa insignificante un lío tan grande que porque te comiste la tortilla que yo me iba a comer y me agarraste el pedazo de queso que yo había guardado desde hace un mes. Que era tan simple como poder ir a la tienda y comprarse otro pedazo de queso, termine siendo una casi causa de divorcio. Porque aprendimos a que todo se resuelve en pleito y no sabemos ni pelear. Ustedes vieron de esa gente que está hablando con otros y de repente se sale del cuarto y te tira la puerta y deja al otro hablando allá solo. Están discutiendo, mira que no, y le cierra la puerta y sale corriendo bien enojada, chancleteando para el otro lado. Así lo debe haber visto. O esa gente que cuando comienza a discutir y empiezan a meterse en un pleito, empieza a decir, ay, ¿sabes qué? Yo no oigo. No oigo. Así lo tuvo que haber visto. Hay gente que no tiene conciencia de que si tenemos una diferencia en las cosas que estamos hablando, hay alguna forma de resolverlo platicando. Algunas personas, ante toda situación, la única opción que tienen es enojarse. Hay gente que no puede estar 3 días sin estar enojada con alguien. Y si no encuentra a nadie en la casa, se va a ir a buscar al barrendero, aunque sea. A alguien tiene que agarrar, pero no pueden estar sin estar todo el tiempo metidas en pleitos. Enojado con alguien, discutiendo con alguien, señalando a alguien. Si no hay nada, aunque sea la iglesia, vienen a ver con quién se agarran acá. Porque el punto es que necesitan cubrir la cuota de pleito. Pareciera que es una necesidad, porque erróneamente así se aprende. Hacemos de cosas tan insignificantes grandes problemas. No duramos en relaciones, no nos manejamos bien. Siempre estamos resolviéndolo mal. Y ahora, en tiempos más modernos, pues ahora postean en el Facebook. Aquí enojada con tanta gente hipócrita que tengo a mi alrededor, que no quiero decir el nombre, pero aquí los etiqueto a todos. Que ahora ya es más moderno, entonces el desahogo ya es por otros medios. Hay gente tan extraordinariamente complicada que hasta en las redes se pasa peleando. O sea, escriben cosas para pelear y espera que les respondan y se quedan, les manda algo y se queda ahí esperando. Y cuando ve que está ahí escribiendo, está, ay, que me diga esto y le respondo aquí. Y si me dice allá, le dirá por allá. Y lleva todo maquinado porque toda la gana es pelear, quiero salir, así resuelvo. Así enfrentamos. No todo es negativo, imitamos actos buenos. Yo creo que todos los que somos padres deberíamos de empezar a vivir con propósito. Un padre que es atento con su esposa, no solamente está honrándola y dándole el trato que ella merece, usted está educando a sus hijos. Si tiene hijos varones, los está educando que esa es la manera que se debe tratar a una mujer. Y si tiene hijas mujeres, las está educando que esta es la manera en que debe ella aprender a esperar que la atiendan. Si algo deberíamos entender, que de tal palo tal astilla no es un mito, pues entonces deberíamos de sacarle provecho. Deberíamos de enseñarle a nuestros hijos que antes de empezar una discusión podemos orar, que antes de andar hablando mal del otro podemos resolver y mejor decir las cosas de frente, buscar el método bíblico para enfrentar las ofensas. Aprender a hablar con verdad y no vivir mintiendo todo el tiempo. Deberíamos de sacarle todo el provecho del mundo a que nuestros hijos nos están viendo y, lo entendamos o no, pronto estarán reproduciendo nuestra manera de vivir. Deberíamos de tener más acciones con total propósito. Cuando los hijos ven en la casa la imagen de una mujer que disfruta, y a mí me encanta y me impacta ver esas mujeres que pareciera que disfrutan atender a sus esposos, cuidar a sus esposos, hacerlos ver bien, amarlos, mimarlos. a los ojos, porque como ya no son la época de mi mamalina, en la sociedad de ahora eso se ve como pobrecita, como la tienen ahí, como que esclava la pobre mujer, como la agarran ahí, que la van a hacer. Pero ¿qué mujer que sabe mantenerse bien clara en el ideal de Dios? Y el ideal de Dios nunca fue poner a una mujer como esclava del hombre, era ser un complemento del hombre. Y cuando una mujer es una mujer que sabe disfrutar las cosas que hace para su familia y que disfruta de tener su casa, de cuidar las cosas que a ella le corresponden, el hombre hará la parte que le corresponde. Y sin darse cuenta estarán formándole a sus hijos un modelo y un ejemplo tan extraordinario para que ellos vivan en él. No solamente los hijos van a imitar la forma de pleitear que ustedes tienen, sus hijos también van a imitar la forma de amarse que entre ustedes muestran. Sus hijos también van a aprender las formas que tiene usted de tratar a los demás, de saludar a la gente en la calle, de ser respetuoso, de honrar a Dios. Hay hijos que me hace pensar que costará mucho que tomen un camino serio y comprometido con Dios, porque sus padres no lo tienen. Porque sus padres no les enseñan a que Dios debe ser lo primero. Entonces será muy difícil cambiarle esta idea, porque así están creciendo. Ahora, déjeme predicarle ya el mensaje de ahora, porque solo estaba tratando de introducirles esto. Pero es muy sencillo y es muy rápido. A los que son solteros aquí, sigan mientras sea el tiempo apropiado, pero no se pasen del tiempo apropiado. A veces nos pasamos del tiempo apropiado porque tenemos ideas erradas de lo que es un matrimonio, de lo que es una familia. Tenemos ideas de acuerdo a este mundo. Este mundo le enseña, niña, no se case con un acabado. Y yo no le puedo decir nada contrario a eso. Este mundo le dice, busca a alguien que tenga pisto, que te pueda mantener, que te pueda dar, que te pueda dar, la, la, la, la, la, la. Lo que no le dicen es que probablemente el precio de todo eso es una infelicidad del resto de su vida. Que puede tener un montón de dinero, pero tendrá una vida miserable. Lo que nos dicen es buscar a una mujer que tenga estas características, que sea loca, que sea aventada, que le guste lo extremo, que sea open mind, que tenga una nueva manera de vivir. Lo que no le dicen es que es probable que la forma en la que viva con usted va a vivir con el resto de los amigos suyos. Independientemente de si tenga dinero o no, independientemente de si sea aventada sexualmente o no, independientemente de los hábitos que tenga, busquen a alguien que tema a Dios. Que respete a Dios. Si sabe temer y respetar a Dios, seguramente lo va a saber respetar a ustedes como hombres o como mujeres. Seguramente será una persona perfecta para ser una madre o un padre cuando sea el momento. A los solteros, conozcan a las familias de sus parejas, porque muy pronto su pareja llegará a ser como es la familia. Y a los casados, ya no ande buscando conocer a nadie. Ya, ¿para qué? Ya está casado, ya que hay que mandar. Ya veo que vos igual a tu mamá. ¿Ya para qué le anda diciendo eso? Si, de todas formas, ya no puede hacer nada. Pero ya no puede hacer nada en ese sentido. Pero hay algo que podemos hacer. Más que ver la familia de la otra persona, ¿por qué no comenzar a ver lo que nuestras propias familias dejaron en nuestras vidas? ¿Por qué no comenzar a ver cuántas de las cosas que tengo en mi forma de relacionarme con mis hijos, con mi esposa, con mis hermanos, con mis amigos, son formas que aprendí, arrastré quizás de mis padres, de algún amigo que me influenció mucho? Y esa forma me está impidiendo ser el hombre o la mujer que Dios quiere que yo sea. Porque este es el verdadero conflicto. El verdadero conflicto no es si me parezco a mis papás. El verdadero conflicto es si me parezco o no a Jesús. Porque creo que estaré... alguien una vez, me recuerdo que un hermano estaba pasando una situación bien, bien dolorosa, bien dura con uno de sus hijos. Y entonces, en medio de la situación, yo recuerdo que nos sentamos y yo lo veía tan fácil la situación de resolver. Y dije, ¿por qué no agarra a su hijo? Tome a su hijo, déle un abrazo y déle un beso y dígale cuánto lo quiere, porque la queja de él era, no me quiere, no me quiere, no me quiere, un muchacho. Yo tengo tan grabadas las palabras de él. Se paró y me dijo, pastor, eso no. Porque mi papá nunca hizo eso conmigo. Así es que yo nunca voy a hacer eso conmigo. Es válido, pero no bíblico. Porque el llamado del Señor no es, ve y respeta la historia de tus papás. El llamado del Señor es, no imiten las conductas de este mundo, sino que permitan que Dios les renueve. ¿Qué tal si Dios tiene todo ahora para poderle dar la familia que usted de verdad merece? ¿Qué tal si Dios ahora quiere levantarle a usted y ser un padre, un esposo, una madre, una abuela, una tía, que esté fuera de lo común en la familia, pero que sea de acuerdo a Dios? ¿Saben de qué se trata y por qué estoy diciéndoles todo esto? Cada uno de nosotros, cada familia que está acá representada, todos los que estamos acá representados, tenemos un de Dios como una página en blanco para comenzar a escribir en ellas nuestra propia historia. Cuando Pati y yo nos casamos, del lado de nuestra familia, las historias son muy diferentes. La familia de Pati es una familia de que, estando desde que estaba Pati muy pequeña, sus padres se separaron. Se divorciaron, o sea, se separaron, se alejaron y cada uno caminó por su lado. Pati pasó casi toda su adolescencia y toda su vida hasta que nos casamos, solo viviendo con su mamá. Esa es la historia que Pati cuenta. Cuando Pati ve atrás y cuenta la historia de su familia, ella tiene que contarnos, mi papá era aquí, así, así, mi mamá era así, así, mis hermanos eran así, entonces esta era la vida que teníamos como familia, así nos hablábamos, así nos tratábamos, así como nos veíamos de vez en cuando, cada tanto tiempo, así es como nos relacionábamos. Mi historia es diferente. Mis papás estaban juntos, mis papás tenían conflictos normales de matrimonio, mis hermanos ahí, mi mamá quería más a mis hermanos que a mí, toda esta parte de la historia, ustedes ya saben. Que no quiero repetirla porque, ¿verdad? Ustedes saben cómo me pongo después. Pero lo que quiero decirles es, aunque esas son nuestras dos historias, en el momento en que nosotros nos unimos, Dios nos da una nueva página en blanco. Y me dice, Mauri, tú no tenés que ser igual que el bicho Lando. No es a repetir la historia de él. Y Patty, vos no tenés que ser igual que Marina o igual que tu papá. Tengo la oportunidad de escribir una nueva historia. No la oportunidad, la responsabilidad de escribir una nueva historia. Sin conocer a Dios, lo que la gran mayoría de personas hace es que se salen de sus familias, montan otra familia y comienzan a reproducir los mismos patrones, conductas, hábitos, cosas. Hay algunas personas todavía en el año 2017 que están esperando que sus hijos varones cumplan 15 años para llevarlos a las prostitutas. Porque así les hicieron a ellos, porque así hizo su papá, porque así hizo su abuelo, su tatarabuelo y todas las generaciones anteriores. Y como ese es el patrón que se aprendió, pues ni modo, es lo que hay que hacer. ¿Cuántos de ustedes son hijos de Dios? ¿No creen que es tiempo de que nosotros agarremos una nueva hoja y empecemos a crear y a escribir una nueva historia? El matrimonio de mis padres fue de esta y esta manera, pero yo, con el Señor de mi lado, escribiré una nueva historia que será de esta y esta y esta forma. La forma como mi familia me educó a mí fue de esta manera porque ellos conocían o no a Dios de tal forma. Pero ahora yo voy a escribirla esta. una nueva historia en la que entienda varias cosas que creo que son tan importantes. Dice la Biblia que todo lo que nosotros sembramos cosechamos. ¿Lo leyeron alguna vez el versículo? Si entiendo esa verdad, debo comprender que la nueva historia que estoy llamado a escribir debe tener como base que yo no puedo cosechar cosas que yo no sembré. Muchos de los que estamos aquí, si ahorita hubiera un momento para quejas y para lamentos, empezaríamos a quejarnos. ¿Cómo son conmigo? Mi esposa, mi esposo, ¿cómo es conmigo? Mis hijos, ¿cómo son conmigo? La gente, ¿cómo me trata? Todo el mundo, ¿cómo es conmigo? Hay una sola verdad. Nosotros cosechamos las cosas que sembramos. Si no sembramos, no cosechamos. Si no sembró palabras de amor, palabras de afirmación, si no sembró gestos cariñosos, no espere cosechar gestos cariñosos. ¿Me entiende? No vamos al McDonald's a comer mariscos. No puedo ir al McDonald's diciéndole, sírvame un pescado frito con relleno de camarones. Porque ahí lo que se hacen son sabrosas hamburguesas Big Mac con papitas a lo grande y con soda, con refil de coca y con ketchup así encima, todo esto. Entonces, ¿qué hace ahí? Ahí se va a cosechar lo que ahí se da. ¿Qué estamos esperando cosechar nosotros en nuestras casas? ¿Qué espera usted cosechar de su esposo? Es que mi esposo conmigo no es. ¿Eso está esperando cosechar? ¿Por qué no esta mañana agarra la página en blanco y usted comienza a escribir? Voy a comenzar a sembrar las palabras que quiero que me den a mí. Voy a comenzar a sembrar los gestos de amor que yo espero que me den a mí. Voy a empezar a sembrar con mis hijos un poco de amor de esta manera, porque inevitablemente todo lo que siembro lo cosecho. En la iglesia tenemos una bendición enorme, habemos muchos matrimonios. Y es lindo estar casado, ¿no les parece? El día de la boda. No, es lindo estar casado. Pero en esta nueva historia que estamos dispuestos o llamados a comenzar a escribir, debemos entender otra verdad. El matrimonio solo es cosa de dos. ¿Puede ver al que está a su lado si hay algún tercero en el lugar? Dos. En Génesis capítulo 2 y versículo 24, la Biblia dice esto. Yo sé que algunos se lo saben hasta de memoria el versículo. Por tanto, ¿todos lo están viendo? Véanlo. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. ¿Y qué sigue después de una sola carne? ¿Qué es lo que dice después de una sola carne? ¿Ah? Vean la pantalla. ¿Qué dice? ¿Será una sola carne y después? Punto. Punto. Solo dice punto. No hay hijos ahí adentro. No hay padres ahí adentro. No hay mucho menos suegros o suegras ahí. Eso va a cambiar cuando mis hijas se casen, pero por ahora puedo seguir predicando así. Serán una sola carne, punto. No hay un agregado, no hay quien se quiera meter. No hay un primero en mi familia. No hay un primero los niños. Entre las cosas que más separan a un matrimonio son los hijos. Y los hijos no están llamados para ser parte de esos dos. Los hijos deberían de quedarse apartaditos porque los amamos, los queremos, pero ellos no están llamados a formar. O sea, entre dos no se puede haber más que eso. Es interesante, pero Solo termino diciéndoles esto. Primera de Corintios, capítulo número 7, versículo número 29. Dice esto escribiendo Pablo. Déjenme decirles lo siguiente, amados hermanos. El tiempo que queda, ¿lo están viendo? El tiempo que queda es muy breve. Hablando del fin, hablando de que Cristo vendrá, hablando de que nos vamos a ir para estar con el Señor. Dice, el tiempo que queda es muy breve. Así que, de ahora en adelante, los que estén casados no deberían concentrarse únicamente en su matrimonio. Los que lloran o los que se alegran o los que compran cosas no deberían ser absorbidos por sus lágrimas, ni su alegría, ni sus posesiones. Los que usan las cosas del mundo no deberían apegarse a ellas. Pues este mundo, tal como lo conocemos, pronto desaparecerá. Les digo eso para, versículo 35, me pasé ahora. Les digo esto para su propio beneficio, no para imponerles restricciones. Mi deseo es que hagan todo lo que les ayude a servir mejor al Señor, con la menor cantidad de distracciones posibles. ¿Qué dice esto acerca de nuestras familias? Que nuestras familias no son lo más importante. Lo más importante es el Señor. Salomón, en el libro de Eclesiastés, dice, el capítulo 2 narra todas las cosas que tuvo. Dice, tuve bienes, tuve cosas materiales, tuve terrenos, compré esclavos, los mejores músicos que habían, a todos los traje a que me tocaran en mi propia casa. Probé los mejores vinos, probé las mejores comidas, probé todos los placeres que hay en la vida, dice. Todo lo que puede ser o llamarse placer, todo lo probé. Y al final de todo eso, dice, y cuando lo hube probado todo eso, me pregunto, ¿y de esto se trata la vida? Qué aburrido. A veces vivimos nosotros tan afanados y tan metidos por un montón de cosas, queriendo alcanzar tantas cosas, y probablemente cuando llegamos y las alcanzamos nos damos cuenta que, y eso era. De eso se trata la vida. Tener un montón de dinero, y lo tengo, y que mi esposo, mi esposa, mis hijos, que mi familia haga exactamente como yo digo. Y después de eso, ¿qué? Darme, vivir para darme a mis hijos todo, y después de eso, ¿qué? Si un día se van. Vivir para construir grandes imperios, o ser una persona que anda viajando por todo el mundo, y cuando se termina de bajar del avión se da cuenta que igual lo cansa andar sentado 8 horas en el avión, y se baja y ya me duele todo. Y eso era todo el chiste de la vida. El verdadero significado de esta vida nunca lo podemos encontrar en las personas que nos rodean. El verdadero significado de esta vida solo lo podemos encontrar en Dios. Dios es el único que puede darle plena satisfacción, gozo a nuestras vidas. Si Él es el primero en nuestras vidas, será muy fácil poder conllevar el resto de las casas, el resto de la familia. Quiero cerrar esta mañana diciéndole esto y cerrar para que oremos pensando en esto. Usted está llamado a escribir una nueva historia de su familia. No sé si había comenzado desde antes con este propósito, con este entendimiento, pero si no lo había comenzado antes, hoy en el nombre del Señor le puedo decir que es un día perfecto para comenzar una nueva historia. Puede escribir una hoja en blanco nueva, nos da Dios a todos nosotros. Nos dice, comienza a escribir la nueva historia de tu familia. ¿Cuál es la historia que sus hijos, cuando tengan que irse de casa, los que tienen hijos pequeños, van a contar de su hogar? ¿Cómo era el matrimonio que los hijos nuestros verán en nuestras casas? ¿Cómo es el abuelo que cuando los niños o los muchachos crezcan, van a recordar? ¿Cómo somos nosotros como hermanos? ¿Qué es la historia que tendremos que contar adelante? Antes que mi hija mía naciera, Moni y Raúl tuvieron a Daniela. Y entonces la Daniela fue la primer nieta de mis papás. Y fue la sensación de la casa. Pati y yo nos peleábamos. Aparte no podíamos tener hijos. Así que nos peleábamos para que nos las pudieran prestar algún día. Y llevárnosla con nosotros. Y yo quería andarla todo el día conmigo. Y una cosa que todo el tiempo en esos días que andaba en mi cabeza era: yo quiero que cuando esta niña crezca, se sienta orgullosa del tío que tiene. Quiero que me ame esta niña. Quiero que esta niña me vea como alguien que ama a Dios y que la pudo influenciar a ella para que ame un poco a Dios. Ya que tenía malos ejemplos en sus papás. Nah, pero yo quiero que ella conozca. Y en lo que cada vez tenga la oportunidad, yo le quiero decir cosas que de Dios queden guardadas en su cabeza. Y, porque yo tenía un recuerdo. Yo tenía un recuerdo de mis tíos. Yo tenía recuerdos de tíos míos, de lo que me llevaban, de a dónde me llevaban. Un día esto le decía a la Vane: ¿no te acordás que tu papá nos llevaba al cine que estaba en El Salvador del Mundo? Me llevó al cine El Salvador del Mundo. ¡Sí! Y si ahí fuimos a ver a Mickey Mouse. Yo fui a ver la película ahí con mi tío, yo me recuerdo. Tengo recuerdo de un tío que llegaba a la casa, a veces ya medio sonado, y empezamos a hablar, pero yo disfrutaba escuchar las historias con mi tío. Y entonces llegó el momento en que dije: soy tío. Ahora me toca comenzar a sembrar nuevas historias en la vida de ella. Y cuando vinieron mis hijas, ahora me toca comenzar a sembrar nuevas historias en la vida de mis hijas. Y es mayuca porque ya las tengo en la casa. A la Dani me la prestaban por ratos, pero las otras ahí viven. Mi matrimonio cuenta una historia. Mi relación con mis hijas cuenta una historia. Usted está contando una historia. ¿Qué historia está contando? ¿Quién está siendo glorificado en su historia? ¿Qué nombre es el que resalta en esa historia? ¿El padre suyo, la madre suya, los abuelos suyos, la gente que lo influenció? ¿No creen que como hijos de Dios y que como creyentes, lo que debería resaltar en todas nuestras historias es la maravillosa gracia de Dios que nos permitió encontrarle, conocerle, y que cuando nuestros hijos crezcan digan: mi papá es el mejor papá porque Dios lo guió? El año pasado en un retiro vimos con los pastores de las iglesias Semilla. En uno de esos días el pastor Héctor Hermosillo nos comenzó a contar una parte de su vida. Cuando él estaba muy pequeño, su papá los abandonó, porque ellos son tres hermanos: Héctor Hermosillo, Heriberto Hermosillo, y tienen una hermanita. Pero la hermanita nació con un retraso. Y cuando la niña nació y el papá la vio, el papá dijo: esa no puede ser mi hija, porque yo no soy así, dijo. Esa niña no sé de quién es. Y los abandonó. Y no supieron más de él por mucho tiempo. Y él dice eso cómo los afectó y cómo los hirió, porque les tocó criarse desde niño solo con su mamá, y cómo era difícil la vida para su mamá, para sacarlos adelante y hacerlos profesional y toda esta historia. Pero dice de que él cada vez que iban a una fiesta o que andaban con sus compañeros, amigos de niño, él sentía hasta envidia cuando veía a los otros niños que su papá los llegaban a traer, y su papá a la par de ellos, y su papá ahí a la entrega nota a los papás, y él nada. Y cada vez era envidia por eso, pero un resentimiento más grande con su papá. Después de muchos años, conoció a Gaby, su esposa, y se conocieron y se enamoraron y se casaron. Y después que ya se casaron, iban a tener el primero de los hijos. Tienen 5 hijos. Y dice, cuando iba a tener el primero de los hijos, Un día en oración Dios le habló y le dijo: ¿te acordás todas las veces que me pedías tener un papá? Dice: sí. ¿Recuerdas todas las veces que decías: yo quisiera tener una familia normal, donde un papá estuviera ahí y me quisiera, un papá fuera amoroso conmigo, un papá me comprara cosas y me diera todo lo que pido y estaría ahí con nosotros bien siempre? Decía: sí. ¿Recordás cómo querías siempre la imagen de un papá a la par de tu mamá para ser una pareja y estaba ahí? Y él dice: sí. Y Dios le dice: pues te lo voy a conceder. Y él dice que pensaba: ¿qué le va a dar un esposo a mi mamá ahorita? Ya no quiero. Dice: Dios le dijo: te lo voy a conceder, pero ahora tú no vas a tener el papel de hijo, tendrás el papel del padre. Ahora es el momento de que todo lo que añoraste y soñaste lo vivas, pero desde el lado de ser el papá de tus hijos. Y entonces puedas cumplir la historia que todo el tiempo me pediste. Ahora te lo concedo, pero de una mejor manera, en una mejor posición. Y esta mañana, probablemente algunas personas que los conocen muy bien a ustedes podrían decir: este Esther es igualita. Bueno, físicamente se parece mucho a la mamá de Esther. Ever no se parece mucho al papá. También el carácter no le conozco a la mamá, pero ya me lo imaginé entonces. Hay gente que podría decirnos: es que fulanito igualito a alguien, de tal palo, tal astilla. ¿Qué tal si esta mañana todos nosotros venimos acá y le decimos a Dios: yo quiero que digan de tal palo, tal astilla, pero porque somos tus hijos? Yo quiero que a partir de ahora no digan: cómo se parece a aquel viejito, cómo es, cría a los hijos igual que lo criaron, cómo atiende a las personas igual que como lo hacían. ¿Qué tal si esta mañana la gente pudiera reconocernos y decir: este sí que es un hijo de Dios, por la manera como él trata, actúa, vive para con los demás? ¿Qué les parece si nos ponemos de pie esta mañana?